Bueno, ayer el móvil estuvo en el Consejo Deliberante a raíz de la reunión, la reunión de Comisión de Cultura y Educación. En torno a ello, alguna de las cosas que había que discutir con Di Stéfano que no fue, tenía que ver con este llamado que hizo el municipio a concurso a docentes, que desde el sindicato están denunciando que está lleno de irregularidades. Para charlar un poquito sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Alejandra Yeca. Alejandra, buen día, gracias por atendernos. Hola, Alejandra, ¿me escuchás? Hola, ahora sí que escucho. Ahí está. Buen día, gracias por atendernos, decía. Alejandra, en primera instancia, preguntarte, digo, no vamos a andar en detalle por qué fue Di Stéfano y por qué no fue, porque viven haciendo este juego de voy, no voy. Digo, preguntarte en sí, estos concursos que ustedes denuncian para docentes municipales, que abrió obviamente el municipio, digo, denuncian que hay irregularidades. ¿Cuáles son y cómo se abrieron y cuándo los concursos? Bueno, primero hay irregularidades en cuanto al administrativo por el apresuramiento que tiene el secretario de Educación de realizarlo. No se respetan los formatos que son los legales y que cualquiera puede ver en expedientes de concursos anteriores cómo se lleva adelante un concurso. O cómo se le comunica a los interesados que se realizará el concurso, dándole a conocer conformación de jurados y demás. No responde a ninguna acción que demuestre respeto hacia los interesados. Nosotros somos defensores de los concursos. Es más, fuimos nosotros, cuando el secretario asumió, los que nos acercamos para decirle cuáles eran los concursos que estaban pendientes, que había que realizar, algunos en forma urgente, otros que podían esperar. No vemos mal que se llame a concursos. Sí, con las pautas que pretende el secretario realizar estos concursos. Por ejemplo, tenemos compañeros que hace 20, 25 años que están con carácter interino desarrollando sus funciones y que, como durante todo este tiempo de desempeño ya han cumplido la edad límite para ingresar, los deja fuera porque considera que al concursar y cambiar su situación de revista de interino a titular es un ingreso. Esto no es un ingreso. Uh-huh. Los compañeros ya ingresaron hace 20, 25 años y están dentro del sistema desempeñando su tarea. Esos compañeros no van a poder concursar, con lo cual no van a poder continuar teniendo... Hola, Alejandra. Hola. Sí. Se entrecortó, pero sí. Lo mismo sucede con aquellos compañeros que han tenido dos cargos, los dos en MUNI, o uno en provincia y municipalidad, y han accedido a la jubilación en uno de esos cargos. La ley jubilatoria, la ley 9650, al único que habilita a continuar trabajando en un cargo es el docente. O sea, también los está dejando afuera. Como se supone que van a estos concursos, ellos no van a poder concursar, van a perder su trabajo y tampoco van a poder acceder a tener alguna suplencia, es decir, que le está recortando la fuente laboral. Esas son algunas de las inconsistencias, como dice el secretario, que se producen con esta forma de llamar a concurso. Digo, lo interesante de esto que estás planteando es que desde el sindicato aclaran que están de acuerdo con los concursos, que están a favor de los concursos, pero no de la manera que lo están llevando desde el municipio. ¿Estos concursos ya están abiertos? ¿Los compañeros y compañeras docentes municipales ya se están inscribiendo? Digo, ¿ustedes qué es lo que van a hacer en torno a esta discusión? ¿La posibilidad de judicializarlo? Digo, contame cómo avanzan en contra, obviamente, de estos concursos abiertos por el municipio. Todo está hecho. La inscripción se realizó, desde el gremio impugnamos, desde el gremio recurrimos en todo el espectro administrativo y desde el gremio nos presentamos en la justicia. Solicitamos una medida cautelar que el juzgado contencioso administrativo número 1, como todo lo que hemos presentado, la rechazó. Estábamos en feria, pedimos habilitación de feria, no nos dieron habilitación de feria. Y ahora presentamos la apelación a la Cámara Contencioso Administrativo y en ese estado estamos en este momento. Él sigue adelante con todas las acciones, no resuelve ninguno de los recursos, rechaza las impugnaciones. O sea, es un momento bastante difícil para los compañeros. Sí, imagino, Alejandra, también una contradicción en el momento de actuar, ¿no? Porque hay compañeros y compañeras que deben empezar o querer empezar a laburar a partir del concurso, y el hecho de interponer algún tipo de recurso puede llegar a entorpecer ese comienzo, que es lógico entorpecer el comienzo porque está plagado de irregularidades, pero también en momentos de crisis profunda como la que estamos atravesando, el laburante debe decir, che, bueno, pero yo la verdad que un turnito, un laburo más, digo, no me vendría mal. Digo, debe existir esa contradicción, imagino. Por supuesto, pero acá hay un tema que él siempre ha dejado de lado, y en sus expresiones siempre ha apuntado a la mentira. En el sistema educativo municipal siempre se realizaron los concursos abiertos a la comunidad. Siempre se le dio posibilidad a todo docente que quería rendir concurso para entrar como titular en el sistema, lo pudiera hacer. Fueron durante 3 o 4 años, a partir creo que fue del 2014, que ante las irregularidades que se habían dado en el no llamado a concurso para determinadas instituciones durante muchísimos años, se gestaron concursos cerrados para esas instituciones. Esto no fue el común denominador. Cuando él llega a la secretaría, se estaban terminando de desarrollar algunos de esos concursos. Quizás se confundió y pensó que todos los concursos habían sido cerrados. Pero si hubiese hecho una lectura, un análisis del estatuto, en el que activamente ha participado el Sindicato de Trabajadores Municipales y docentes en general, con distintos ejecutivos, para redactarlo o modificarlo, en uno de los artículos habla bien clarito que los concursos serán abiertos. O sea, acá nadie está mintiendo, nada más que él. Es cuando dice, nunca se dio la posibilidad, mentira. Yo ingresé en el año 1982 a trabajar como suplente, y a fin de año hubo un concurso abierto a la comunidad en el que competimos todos los que quisimos, y así ingresamos a la institución. Uh-huh. Y en el año 2009, para otro cargo, concursé con 450 personas de toda la comunidad de Mar del Plata. O sea, me parece que hay que respetar un poco también la historia. Pero bueno, hablar de respeto cuando no se ha respetado ni siquiera instituciones esperantes, que lo ha citado para una jornada de educación, para hablar de la educación, y no asistió. O ahora, que en lugar de mandar una nota excusándose con cualquier motivo, directamente saca una gacetilla en los medios, y realmente con términos muy agraviantes hacia todos, porque ha agraviado a los concejales, nos ha agraviado a nosotros, que montamos un show. El único que ha montado show en este momento ha sido él. En cada una de las acciones que ha propuesto, el show lo ha montado él, no nosotros. Alejandra, dentro de las denuncias que han hecho ustedes, aparte de esta, también figura la de persecución. Dice que están siendo perseguidos y perseguidas de manera ideológica por Di Stéfano. Digo, ¿esto figura dentro de la denuncia? Digo, porque puede llegar a involucrar o a perjudicar a alguna de las personas que han sido que se presentaron, que anotaron en los concursos. No, nosotros esto, lo que dijimos ayer en la comisión fue que los concejales hablaban de cierta persecución ideológica, pero se refirió más a un hecho concreto de la Secretaría de Cultura. Pero nosotros, al leer la gacetilla, que no habíamos tomado contacto con eso porque aparece en los medios en el mismo momento que estábamos ingresando a la comisión, y la lee el presidente de la comisión, en uno de los párrafos se le acusa a una representante del gremio que está en el Tribunal de Clasificación Docente de como que le demoraba todos los trámites porque milita políticamente. Uh-huh. Nosotros lo que dijimos fue que esas expresiones del secretario se asemejan a lo que estaban planteando los ediles, que es una persecución política. Él no puede, primero no puede acusar de que se le están poniendo palos en la rueda y se le demoran los listados, porque si hubo demoras fue por las marchas y contramarchas, las indicaciones que él mismo generaba. Te doy un ejemplo. El día de la inscripción para los concursos, la inscripción empezaba a las 8 de la mañana. Estaban en chat, abrían la puerta a gente para inscribirse, y viene uno de sus colaboradores y dice que esperen, que no empieza la inscripción porque el secretario va a mandar algo. y manda 9:45 de la mañana una disposición donde cambió alguna de las cosas. De esta manera, con estas irregularidades, se está trabajando. Entonces, si vos no tenés pautas claras para realizar el trabajo, seguramente vas a realizar una parte, te va a venir otra pauta, vas a tener que cambiar lo que hiciste. Acá nosotros somos docentes municipales, y él lo que no ha visto y no quiere reconocer, o no quiere reconocer, es que nunca pusimos palos en la rueda. Lo que nos importa es el sistema educativo municipal y los docentes municipales. Entonces siempre hemos tratado de colaborar dentro de lo poco o lo mucho que hemos aprendido durante nuestra trayectoria para que las cosas funcionen de la mejor manera posible. El que nos puso palos en la rueda en esta colaboración, y no al principio, porque al principio bien que le gustó que nosotros le otorgáramos la documentación que no tenía, o que le informáramos las cosas que estaban pendientes, bien que le gustó. Ahora, después tratamos de hacer los peores, ¿entendés? Entonces sí, es muy difícil esto. O acusar de que no queremos diálogo. ¿Qué diálogo podemos tener? ¿Qué diálogo podemos tener ante tantas agresiones? Alejandra, te agradecemos mucho el contacto. Sabemos que estás ocupada y que tenés una reunión ahora, así que la cortamos. Muchas y te gracias dejamos a ustedes. Por favor. Hasta luego. Adiós. Ahí pasaba Alejandra Sheck, que es la secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, denunciando a Luis Di Stéfano. Ayer estábamos al móvil en el lugar, no se presentó ni Di Stéfano ni Cristian Rabe. Rabe lo había avisado con una carta previamente. Di Stéfano lo que hizo fue publicar una gacetilla, una especie de comentario en el diario La Capital, y de esa manera se enteraron en el mismo momento que estaban llegando los que estaban invitados e invitadas en el lugar. Se enteraron de que no iba a participar de esta reunión, en donde la verdad que hubiera sido importante que pueda explicar un montón de cosas, como por ejemplo esto que decía Alejandra Sheck, ¿no? Esto de los concursos no están buenos como se están realizando, no que se hagan los concursos. Estamos a favor de los concursos, decía desde el sindicato, pero no de esta manera. Y por otro lado, también esta persecución que también en algún sentido están denunciando los trabajadores y las trabajadoras. Nos vamos a una pausa, le volvemos enseguida.